Vení, subí el volumen, relájate, escucha estos sonidos halógenos para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo vivimos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Una breve, tranquila y calmada palabra, una forma extraña de decir las cosas, una niña repitiendo frente al espejo una fecha que aún no ha sucedido. La mujer imagina que del otro lado de la ventana está la lluvia reventando insectos. Los domingos en la tarde, ellos comen frutas rojas y se besan los párpados. Discuten sobre poesía vieja, inaudita, rotunda. Él calcula el tiempo y las ganas. Las palabras breves, tranquilas, categóricas, te construyen de papel transparente para forjar las mañanas posibles. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Sonidos Halógenos. Como todos los miércoles, estamos aquí en Radio Urbana, que por medio de la red internacional nos permite escucharnos y compartir estos sonidos halógenos. Hoy escucharemos música de diferente tipo, para elevar la conciencia, para pensar y reflexionar, para intentar descubrir los colores que hay detrás de los sonidos, de los acordes, de las voces, de las ideas que los músicos nos han regalado. Para iniciar, vamos a escuchar una tremenda canción y una mejor interpretación a cargo del coro Victoria, una creación de Joaquín Orellana. Se llama Requiem de Cuna. Es una de sus obras ideológicas, como él mismo les llama, que por medio de fonemas emula idiomas mayas que cuentan el dolor de una madre que ha perdido a su bebé durante el conflicto armado interno. Un dolor tan tremendo y sublime que durante la interpretación que hace el coro Victoria podemos sentir una tristeza inenarrable. Escuchemos entonces de Joaquín Orellana, Requiem de Cuna. Oshaim, Oshaim, Oshaim, Oshaim. Vishnu, Shika, Elai, Shuifa, Shuifa, Ivar Masheri. Shiu mihu El coro Victoria fue fundado en 1984 por el maestro Julio César Santos Campos. Desde sus inicios se presentó a lo largo de todo el país y ya para la década de los 90 hizo giras por Europa, Asia y por supuesto casi toda la América. El coro Victoria es un digno representante de Guatemala y su tradición musical. Ha hecho composiciones e interpretaciones de muchos músicos guatemaltecos y de canciones también muy populares conocidas por todo el mundo. Pero hoy vamos a escuchar nuevamente del coro Victoria, de su álbum Victoria Latina, El Ferrocarril de los Altos, de Domingo Betancourt. Ya se va ese tren para Xelajú. Ya se va ese tren para Xelajú. Ya se va. Halógenos, estamos escuchando algunas canciones interpretadas por el coro Victoria, que desde hace 3 décadas recorre distintos países para dar a conocer la tradición musical guatemalteca. En el 2005 logra representar a Latinoamérica en el Festival de Música en Kioto, Japón, luego de duras audiciones en donde participaron los mejores coros del mundo. El coro ha realizado 4 producciones discográficas: Voces Navideñas de Guatemala, Victoria Latina, que estamos escuchando ahora, Victoria Latina 2 y Estrellas de Paz. Hace años tuve la oportunidad de ver y escuchar al coro Victoria en diferentes escenarios. Además de cantar e interpretar las creaciones guatemaltecas y conocidas canciones populares, hacen coreografías que permiten disfrutar la música coral de manera integral y plena. un poema en movimiento, un poema sonoro. Recuerdo que los vi y los escuché en la concha acústica del Parque Centenario, y mientras cantaban el Ferrocarril de los Altos, que acabamos de escuchar nosotros por la radio, volteé a ver al público, y habían varias personas boquiabiertas que se dejaban llevar por la voz y el baile de aquellos que dejaban salir magia de sus gargantas. Ahora, para escuchar en las voces del Coro Victoria, algo que todos conocemos y a todos nos gusta, una canción de Silvio Rodríguez, Canto Arena, a cargo del Coro Victoria. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana y Sonidos Halógenos. Pueden buscar nuestra página en Facebook, la pueden encontrar como Radio Urbana Radicalmente Democrática, y también en el Twitter, @UrbanaRadioGT. Allí pueden comentar, pedir canciones, felicitarnos, saludarnos, etcétera, lo que ustedes quieran. Gracias por estar sintonizando y gracias por los saludos que han estado dejando también en la página de la radio y de este programa. La música es posibilidad y movimiento. La música es viaje y colores nuevos. Una forma diferente todos los días. La música son sonidos halógenos que nos permiten ser parte activa de una fábrica de colores y sabores que aún no han sido inventados. Cuando encuentro música nueva y diferente, me alegro. Mi ánimo cambia y hago todo lo posible por disfrutar de esa nueva posibilidad. Eso me sucedió con Adanowski, un tipo que nació en México, vivió en Francia y desarrolla su producción musical en España. Sus shows son uno diferente cada vez y en cada disco se convierte en un personaje distinto, muy al estilo de David Bowie. Pero con una forma y una forma de decir y hacer que lo hacen único, surrealista y siempre nuevo. Adanowski nos regala música en francés, inglés y español. Hoy escucharemos de producciones en español de su álbum Amador. Vamos a escuchar entonces en Niña Roja. Adanowski es el seudónimo que se vio obligado a utilizar Adam Jodorowsky, pues temía que la gente llegara a sus conciertos únicamente para ver al hijo del famoso Alejandro Jodorowsky. Adanowski logró forjar su propia carrera sin ser opacado por la sombra de su famoso padre. Hoy en día goza de una reputación propia y ganada disco a disco. Sus proyecciones van desde el punk rock hasta el cabaret. A continuación, escucharemos una canción del álbum El Ídolo. En esta rola, musicalmente más rica y más trabajada, podemos disfrutar de la voz de Adanowski cantando y reclamando el no de una persona que ni siquiera fue real. En clave de revancha, escuchemos No, de Adanowski. No, me admiró. No, me comprendió. No, me abrazó. No, me ilusionó. No, me entusiasmó. No, ayuda. ¿Qué es lo que fue? Como verdad. ¿Dónde estás? Que te pregunte. Me oyes, estoy perdido. Ayuda. ¿Qué es lo que fue? Como verdad. ¿Dónde estás? Que te pregunte. Me oyes, estoy perdido. Desde muy pequeño, Adán Jodorowsky estuvo cercanamente influenciado por grandes artistas, quienes se acercaban por el padre. Sin embargo, lograron dejar huella en el niño, que ahora se convierte en un artista que se presenta en los grandes teatros europeos para presentar performances surrealistas, muy al estilo de las películas de su padre. Ahora vamos a escuchar Yo Soy, del mismo Adanowski. nacer, envejecer, morir. Porque yo deberé gemir. Porque prohibido está poder crear mi carnaval feliz. Bailar, olvidar, renacer, ir más allá del fin, hasta la eternidad huir, viajar todo, dejar caer. El mundo no me encerrará. Quisiera ser lo que yo soy, cantar alegre mi verdad, dar sin saber qué es lo que doy, amar con toda libertad. Se disolvió lo que sufrí. Haber nacido, perdoné. Ahora solo falta abrir mi terco corazón cruel. El mundo no me encerrará. Quisiera ser lo que yo soy, cantar alegre mi verdad, dar sin saber qué es lo que doy, amar con toda libertad. Quisiera ser lo que soy, cantar alegre mi verdad, dar sin saber qué es lo que doy, amar con toda libertad. Muchas gracias por continuar escuchándonos. Queremos saludar a todas las personas que nos escuchan dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas. Entre ellos está Edwin Danilo Morales Zuleta. Muchas gracias por estar ahí, mano. Emilio Enrique Rodríguez, Cecia Godoy, Marimar Enamorado, Jennifer Alburez, Julio Márquez, Caminante de la Luna Llena. Buena onda, gracias por estar escuchándonos, por estar compartiendo esta sesión de sonidos halógenos. Ahora vamos a irnos al sur de América. Allí en Buenos Aires, Argentina, se reunieron las más populares bandas de reggae para hacer un tributo a The Beatles. Así nació el álbum Verde. El disco no tiene pérdida. Es bueno escucharlo todo, de principio a final. Con esa vibra veraniega de playa que la música reggae nos regala, se disfrutan las versiones de las conocidas canciones de The Beatles. Para iniciar, vamos a escuchar Here Comes the Sun, versionada por la banda argentina Rhythm. Esta banda tiene como tarjeta de presentación haber grabado el primer poema Rastafari en Argentina, un texto de Benjamin Zephanian titulado Truth Revolution, Revolución Real. Escuchemos entonces Here Comes the Sun. Continuamos con una muy conocida canción Beatle, versionada por el Natty Combo, Una banda formada por músicos de otras bandas muy conocidas y queridas por el público que gusta de la música jamaiquina. Esta canción, escrita por George Harrison en 1969, es la más versionada de los de Liverpool después de Yesterday. El mismo Frank Sinatra, quien hizo una versión de esta canción, dijo alguna vez que esta es la mejor canción de amor jamás escrita. Algunos otros aseguran que es una canción sobre la duda y la incertidumbre. A ver qué decimos nosotros después de escuchar Something, versionada por Nati Combo desde Argentina. Vamos ya casi finalizando este bloque Beatle, pero antes quiero saludar efusivamente con un fuerte abrazo a China Godoy, que está escuchándonos por allí, por estas calles de la ciudad. Y bueno, para finalizar este bloque, escucharemos a la banda brasileña Planta y Raíz, versionando Don't Let Me Down, la última canción que los Beatles tocaron juntos y en vivo, durante el conocido concierto en la azotea. Personalmente, esta canción me ha acompañado desde la niñez. La traduje diccionario y necedad en mano. La he cantado en largas borracheras nostálgicas y ahora se las presento en versión reggae, aquí en Sonidos Halógenos por Radio Urbana. like she does. Ooh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yeah, she does. Siempre ha parido grandes cantautores. En Sonidos Halógenos conoceremos hoy la música de Alfredo Zitarrosa, que fue muy popular en los años 80 y 70, principalmente por los movimientos populares y revolucionarios de toda la América. La música de Zitarrosa estuvo prohibida en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, entre otros países. Las dictaduras militares hacían lo posible para que esa música campesina y popular no llegara a la población. Sin embargo, desde el exilio, la talla mítica de Zitarrosa se conformaba. Cantante por casualidad, Zitarrosa fue más bien poeta y cuentista. Amaba el campo y la música que conoció en el campo durante su niñez y adolescencia. Estuvo exiliado en México y España. Zitarrosa murió de peritonitis en Uruguay a los 51 años. Su regreso del exilio fue triunfal. Lo recibieron a estadio lleno y pues bajo las palmas de todo un pueblo. Escuchemos de Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. De paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Mi país somos libres y en mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá. Nuevamente alumbrando mi tierra. Las guitarras y guitarrones, los tambores, la voz profunda y recia eran características de la música campesina del sur de América, pero también el hablar y el cantar de lo que sucede día con día. Zita Rosa usó su poesía y su música para contar, para señalar, para acusar, pero también para celebrar en su canción Décimas de Saludo al Pueblo Argentino. Celebra la vida y la unión latinoamericana, sin embargo también es una denuncia contra lo que sucedía en esos años en el Cono Sur. Una décima es una estrofa constituida por 10 versos octosílabos. Es decir, solo cerebros geniales se atreven a recitar, cantar o a cantar décimas, por lo que la sabiduría campesina ha usado y utiliza las décimas para cantar sus más sentidas historias,

Finalizar esta sesión, escucharemos una fusión de sonidos latinos con hip hop, salsa, reggae, ragamuffin, también a cargo del Sargento García, con una imploración, con una solicitud, con una excelente rola para bailar en la oscuridad, cantando bajito en la oreja de la persona que uno desee, así, suavecito, rítmicamente, pedirle que se quede esta noche, que no se vaya, que se perpetúe. Para despedirnos entonces, mi última voluntad del Sargento García.